Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 29 en esta octava temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy 17 de abril del 2013, acercándonos a fechas importantes dentro de nuestro mundo U2. Hoy vamos a tener un programa bastante especial porque vamos a tener gente importante que va a coger nuestro teléfono para hablarnos de lo último, ¿no?, en relación a la actualidad de U2. Lo que nos espera próximamente relacionado con el nuevo disco y con la nueva gira de YouTube. Saludamos a Leo Catalán, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con la agenda. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Noticias, bueno, de gira americana, ¿no? De eventos sociales y varios. Sí. Pero nada de U2. En su línea. En su línea de... En fin, yo no sé cuándo graban el disco. Así que bueno, no nos vamos a enrollar mucho más. ¿Y quién te dice que no está grabado ya? No, pues, lo vamos a ver ahora en los próximos minutos aquí en Vértigo Radio. Bienvenidos, son las 8 y 5 minutos totalmente en directo. Pasamos ya a las noticias. ¿Cuántas veces me he preguntado yo cuánto dinero tiene U2? Ya salió una noticia esta semana pasada, pero bueno. Citando un poco los músicos más ricos de Irlanda e Inglaterra. U2 está en el puesto tercero de clase Paul McCartney y Andrew Young. Lo importante es que U2 dicen que tiene una fortuna de 620 millones de euros. Si dividimos lo que se ha dicho siempre entre 5 U2, pues sale ciento y pico millones de euros cada U2, contando Paul McGuinness. No está mal para... A mí me parece poco lo que pueden tener. Poco. Sinceramente, yo creo que un poquito más, pero bueno. Lo cual engancha con un artículo que salió en el Irish Post, en el cual preguntaban si los irlandeses están orgullosos de Bono. Y hay una línea que lo define todo. Dice: las estrellas de rock son muy egocéntricas, pero Bono utiliza su fama para ayudar a los más necesitados del mundo. Él no tiene por qué hacerlo. Podría relajarse en Killiney, en su casa, y trabajar solo con U2. Nadie se inmutaría. Pero él se reúne con los líderes del mundo y mantiene a África. Hay que aplaudir su desinteresada labor humanitaria. Y me hace sentirme orgulloso de que Bono sea irlandés. Podría estar en casa y, sin embargo, con los millones de euros que tiene. Pero como bien dice Javi, pues de gira americana. Gira, bueno, de evento en evento. O sea, lo que dice Leo, a saber dónde está el disco. Es decir, que estuvo en Nueva York, en un homenaje a Samuel Asien Scully, un artista nacido en Dublín, en el cual pues leyó un poema de Samuel Beckett. Esto fue el... El día. El viernes por ahí, creo. Sí, el... Es que como lleva tantos días ya, uno pierde la cuenta. Que si el martes era Vegas, que si el sábado en Los Ángeles. Cronológicamente, ¿no? Para ver los vuelos que toma este hombre. El día 11 estuvo allí. Luego aprovechó y el día... ¿Al día siguiente? 12, pues estuvo en un festival, en el Coachella Music Arts Festival en California. En un evento organizado por Diesen y Edun, la marca de ropa de Bono y Ali. Si recordemos la alianza esta que han hecho para pues colaborar y que la línea esta de ropa de diésel pues lleve la firma de Edun y que el material pues sea de estos países. Han creado una iniciativa que se llama Estudio África, para quiere servir para lanzar al mundo, digamos, la generación de talentos africanos que hay. Entonces, pues Bono incluso llegó a subir al escenario para cantar con un productor y rapero del Congo, se llama Baloyi, que estuvo improvisando, ¿no? Improvisando un poquito, sí. Donde sí que hizo un poco más la canción en serio fue en un homenaje que se celebró en el MGM, en el Metro Goldwyn Mayer Gran Hotel y Casino de Las Vegas, una gala benéfica llamada Power of Love, que rendía tributo a Quincy Jones y Michael Caine, que celebraban su 80 cumpleaños, como pasa el tiempo. Una gala benéfica, como decía, que se celebró la noche del viernes del 13 al 14, o sea, hace unos días escasamente, en la cual, pues bueno... Viernes no. No, perdón, he dicho viernes, no. Se celebró la noche del día 13 al 14. Empecé a decir viernes, pero me he retirado. Ha rectificado, hombre. He rectificado sobre la marcha. Y hay que decir, pues, que Bono fue el artista que empezó la gala esta. Interpretó dos canciones, I've Got You Under My Skin y Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra, de la cual, pues, hemos podido conseguir parte de... Hay que decir que no realmente no fueron las dos canciones. Lo que pasa es que al final de I Got You Under My Skin pues añadió el Fly to the Moon de Sinatra, y bueno, la actuación la tenéis en YouTube para verla. Lo que pasa es que hasta el momento no se ha publicado el vídeo completo, el audio entero, solamente sí. Pues hay un fragmento de gran parte de la primera canción, y bueno, es lo que vamos a poder escuchar ahora aquí en Vértigo Radio. Y enseguida vamos a hablar con Jordi Tardà, que como sabéis pues es un locutor catalán que ha estado de relieve en estas últimas semanas por la noticia que dio acerca de la gira de U2 en 2014. Uh-huh. Bueno, mini gira de 36 conciertos en 2014 y la gira mundial en 2015. Eso va a ser en unos minutos. Vamos a escuchar ahora esa versión de Bono en el MGM de Las Vegas de I Got You Under My Skin de Frank Sinatra. Under my skin, I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Well, I've tried so. Said to myself, this affair never gonna go so well. Why should I try to resist? Baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know you're a fool, never to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop. For I give in, 'cause I got you under my skin. Dino, give me a bourbon. Where's Q? Where's Mike? Y Y teníamos parte de la actuación de Bono este pasado fin de semana en Las Vegas, en ese homenaje a Quincy Jones y Michael Caine. Y bueno, ha llegado el momento de hablar con una de las personas dentro de nuestro mundo U2 más importante en las últimas semanas, porque ha sido el que ha dado la notición, ¿no?, de ese proyecto que en el que hipotéticamente estaría trabajando U2 y Live Nation de esa gira promocional en 2014. 6x6, de 6x6, 6 ciudades, 6 conciertos por ciudad. Es Jordi Tardà y creo que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola Jordi, buenas tardes. Hola, buena vesprada. Buena vesprada. Buenas tardes. Es un placer para nosotros tenerte aquí en Vértigo Radio, que bueno, no sé si has podido escucharnos alguna vez. Es un programa, por internet, sí. Un programa dedicado exclusivamente a U2 todas las semanas. Y bueno, pues hay que agradecer a Xavi Valar que nos haya facilitado tu contacto, un buen compañero de fatigas de U2. Y bueno, lo que comentábamos, diste la noticia de como ya hiciste hace otros años relacionados con U2, que luego se han demostrado, esta vez ha sido esa gira promocional de 6x6, ha habido gente por internet, ha dado la vuelta al mundo prácticamente, que un poco no se lo termina de creer. ¿Qué les dirías a esa gente que tiene dudas todavía de esa noticia que diste en tu programa en Tardà? No, les diría que como siempre el espacio ya lleva 28 años en antena, las fuentes siempre son directas, jamás son rumores ni nada parecido, o sea que contrastamos las fuentes porque son directas, siempre lo han sido y hasta ahora, que yo sepa, no nos hemos equivocado nunca. Así es, porque podemos recordar en el 2009... sí. Prácticamente en el mes de febrero del 2009, que sí. Todavía no se sabía nada de la gira, ya anunciaste el inicio, las fechas del inicio de la gira, y encima que iba a ser en Barcelona. Fuiste el primero en decirlo. Y así fue, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, así fue. De hecho, tuvimos a U2 en Barcelona prácticamente un mes. Sí, con los ensayos, etcétera, sí. Y luego el primer concierto, que fue, bueno, el que ellos entendían como paralímpicos, y los dos ya con público, y estos tres conciertos, que bueno, que fueron un lujo para todos. Yo antes de ser periodista, fui promotor de conciertos. Sí, lo íbamos a comentar. Con Guy Mercader, pues, abrimos España al circuito europeo. Primero empezamos por España, luego seguimos por Portugal. Te estoy hablando, bueno, vosotros no habíais ni nacido, porque sois muy jóvenes. Te estoy hablando del año 72. Bueno. Imagínate si han pasado años, ¿no? Sí, unos cuantos. Sí, el año 72. Empezamos ya a hacer conciertos. Luego, claro, yo por un tema de enfermedad dejé la promoción de los conciertos para dedicarme a hacer mi propio programa de radio, las ferias del disco, el Museo del Rock, etcétera, ¿no? Pero los contactos los mantienes. Uh-huh. Y luego, pues bueno, tengo muchísima amistad con mucha gente del mundillo, obviamente. Live Nation. Ahora Live Nation, ya sabes que es la antigua Gaia & Company también. Sí. No sé dónde yo había estado trabajando. La Merco, ¿no? Sí, en el 2006 Live Nation compró la Merco. Compró Gaia & Company, sí. Uh-huh. Como podéis comprender, es fácil saber con estos contactos. Pues no, bueno, no. Yo vi que en unos documentos de trabajo de referentes a U2, pues que se está trabajando en esta gira para el 2014, que lleva como título provisional, digamos, epígrafe de trabajo, para que ellos, evidentemente, cuando hablan de una cosa, le tienen que poner un nombre. De momento, al ser seis ciudades del mundo a decidir aún, y seis conciertos en cada una de ellas, en los documentos figura como U2 6x6, 6x6. Y luego ya en el 2015 hacer una gira convencional. Esto es lo que ellos han estado trabajando, esto es lo que se ha hablado en las reuniones de Paul McGuinness con Arthur Fogel y miembros del grupo y compañía, y esto es lo que ahora en estos momentos hay. Ajá. ¿Qué nos deparará el futuro? Pues como siempre es una incógnita, y más tratándose de un grupo tan potente, probablemente de los más potentes sin duda del mundo, como es U2, y sus giras de las más celebradas. No solo se han reunido con Arthur Fogel, sino también se han unido con Mark Fisher, que es el que el diseñador de los escenarios. Sí. Y bueno, y están trabajando, y la base de trabajo es esa. La gira 646. Muy bien, y luego la gente, claro, ya, teniendo en cuenta esta noticia, ya especula con las posibles ciudades. Teniendo la información que tú tienes y que eres de Barcelona y, bueno, vives en Barcelona y estás muy metido en Cataluña, ¿podríamos decir o avanzar que Barcelona está siendo considerada como una de esas seis ciudades? No. Mentiría. De momento no sé absolutamente nada de ninguna ciudad. Solamente sé lo que os he contado. Yo no he visto ninguna lista ni ninguna quiniela de hipotéticas ciudades donde U2 tocarían en el 646. Vale, y no sé cómo lo van a hacer, pero no quisiera estar en la piel de la banda para elegirlas, porque claro, los que vivan en estas seis ciudades estarán muy contentos, les habrá tocado la lotería, pero los que no estén en alguna de estas seis ciudades, pues algunos se pueden molestar, como es lógico, ¿no? Así es. Porque todos desearíamos que una de estas seis ciudades fuera española, ¿no? Fuera la nuestra, sí. Pero claro, si tendremos la suerte que nos cae cerca de casa, o tendremos que coger aviones como otras tantas veces y empezar a viajar, pues ¿qué le haremos? Viajaremos. Sí. Ya estamos acostumbrados a viajar con U2, ¿no? Es la excusa perfecta. Lo hemos hecho más de una vez, sí. Esta gira de 2014 sería teóricamente en arenas, ¿no? En recintos cerrados. Tampoco sé ese detalle. Pero todo parece indicar lo que tú muy bien apuntas. Yo creo que serían arenas también. Vale. No sé, yo imagino que si U2 anuncian, no sé, seis conciertos en el Point, ahora O2 Arena de Dublín o en el O2 Arena de Londres, lo llenan, vende las entradas de los seis días en un momento, porque habrá muchos fans y nosotros entre ellos, que no nos conformaremos con un solo día. Así va a ser, hay que ahorrar. Claro, una vez instalados en la ciudad afortunada que acoge los seis conciertos, pues una vez que estamos ahí, no te digo los seis, porque puede ser muchísimo dinero, pero como mínimo un par de ellos deberían caer, ¿no? Sí. Deberían caer. Y luego tenemos muchos seguidores en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, que también están interesados con respecto a la gira mundial de 2015. Sobre esta parte de la gira, ¿qué información tienes? Ninguna, simplemente que el 2014 se haría, digamos, esta innovación, porque no conozco ningún grupo en la historia del rock que haya hecho una gira, seis conciertos en seis ciudades distintas, jamás en la vida, que yo sepa. Y luego la del 2015 sí que hablan de una gira estrictamente convencional, a las cuales nos tienen acostumbrados U2, y que van de una punta a la otra del planeta. Ya sabes que últimamente, y para regocijo de muchos fans de U2, las giras son larguísimas, duran un año, dos años, o puede que incluso más, ¿no? Ah, sí. Y más en la época, no sé, cuando Michael Cole estaba delante de las giras. Ahora Michael Cole ya no está, pero yo creo que U2 con Arthur Fogel van a seguir en estos parámetros, algo más corto el 2014 y algo muy intenso a partir del 2015. Aparte, lo tienen todo eso firmado por el contrato que hicieron con Live Nation, ¿no? O sea que en cierta medida están un poco atados, ¿no? U2 a hacer una gran gira. No se pueden escapar, ¿no? Muy bien. Luego quería comentar contigo, tú eres un gran mitómano de los Rolling Stones. Bueno, eres conocido por todo el material que tienes discográfico, no solamente de los Stones, sino de muchos grupos, pero bueno, sobre todo de los Stones. Tú realmente, bueno, hemos podido comprobar que tienes incluso relación personal con alguno de los miembros de los Rolling. ¿Con U2, con Bono, con Diez, con nada, con Larry, has llegado a tener contacto con ellos? No, jamás. La única diferencia personal que han tenido conmigo, y no sé por qué, fue un día que en el coche descapotable de Paul McGuinness pasaron un sábado por la tarde delante de Catalunya Radio. Yo estaba haciendo el programa, ellos se pararon delante de la emisora, saludaron desde el coche, yo estaba haciendo el programa y me quedé casi sin habla, lo comenté en directo, mira, yo diciéndole a los oyentes, no os lo vais a creer, pues en esos momentos han parado Paul McGuinness con su coche, iban algunos de los miembros de U2 y nos han saludado y han seguido su camino. Pues fue algo muy sorprendente. Evidentemente sí que he tenido contactos con el management y esto, porque es lógico, porque si tú has empezado tu trayectoria profesional haciendo conciertos con Guy Mercader y Live Nation, Guy Mercader sigue vinculado ahí, pues como comprenderéis, en el mundo este de los promotores de los conciertos, prácticamente seguimos siendo los mismos. Sí. Y nos conocemos de siempre, pero al grupo, a nivel personal, el que yo sepa que mejor les ha tratado ha sido nuestro amigo común y colaborador de mi espacio, Xavi Balán. Muy bien, luego aparte hay gente que nos preguntaba a través de Facebook, para hacerte a ti la cuestión, concretamente Bisu nos pregunta acerca de que si tienes constancia de unas demos del disco Pop. Tú sabes, tienes mucho material de U2, creo que pinchamos en su día unas demos del disco Pop, pero hace mucho tiempo, ten en cuenta que son 28 años haciendo el mismo programa de radio. Y que llega un momento que uno ha pinchado tantas cosas de U2 y ha viajado a tantos sitios para verles, organizado viajes para una vez, cuando ellos tocaron en Madrid la primera vez, luego tocaban en Montpellier también con Pretenders, UB40, Big Audio Dynamite, y organizamos unos viajes desde la emisora hasta Montpellier. Y bueno, ahí están las filmaciones. Viajamos 1.200 oyentes. Casi nada. Para ver a U2. Por suerte hemos compartido muchas cosas con U2 durante muchos años. ¿Y objetos personales de ellos o discos así raros? De estos ahí tengo un montón, sí. Estos tengo desde guitarras, discos firmados. La famosa maleta del Rattlesnake, que es una de las piezas de coleccionista más cotizadas. Ajá. No sé si la conoceréis, una maleta metálica. Sí, bueno, la conocemos de ver las fotos. De ver las fotos por internet, sí, pero no, nunca hemos tenido la suerte de ver una en vivo. Yo la tengo en casa y la mimo cada día un poco. Y bueno, y no sé, habéis pinchado... Antes creo que sonaba el Under My Skin, ¿no? Sí, este fin de semana que la hizo Bono. Sí, por lo del Quincy Jones. Quincy, y tal. Michael. Sí, el videoclip que hizo Bono con Frank Sinatra, aparece unas gafas de Bono y un sombrero de Sinatra. Pues ellos lo pusieron a subasta para un tema benéfico y lo compré yo. Y yo tengo, si recordáis el videoclip de Under My Skin. Exactamente. Además, creo que el vídeo acaba con esa imagen. El sombrero, ¿no? Y estas gafas son mías, sí. Creo que el vídeo acababa con la imagen del sombrero y de las gafas. Exacto. Pues eso, esa imagen la congelas, pues estos dos objetos los tengo yo con una carta del management de U2 certificando que fue lo que utilizaron ellos en el videoclip. Uh-huh. Bueno, y otras cosas que no me acuerdo, pero estaríamos hablando aquí para ocho años más de programas de Pues nada, Jordi, darte las gracias por atender la llamada y bueno, invitamos a la gente a que esté atento cada sábado de 8 a 10 en Catalunya Radio para, pues bueno, para seguir tu programa en el que analicéis pues toda la actualidad musical, sobre todo el rock, ¿no? De todo el mundo y bueno, esperando que bueno, conforme te vaya llegando información, pues darnos más luz, ¿no? Acerca del futuro de la banda. Evidentemente, nos podéis seguir por internet en icat.cat, es muy muy fácil, icat.cat. Uh-huh. Y ahí ya os podréis descargar el programa. Y bueno, con Xavi Balart estamos ahí al pie del cañón con todo lo que ocurra. Ahora Xavi va a ir a cubrir, como ya hizo el año pasado para el programa, el Festival de Glastonbury, este año con los Stones. Fenomenal. Y estamos ahí pendientes de cualquier novedad que se produzca para darla inmediatamente en antena, y ya sabéis que siempre que queráis estoy a vuestra disposición, porque hablar con fans auténticos de U2 es un poco difícil. Y aparte tengo una anécdota con vosotros, es que yo tengo la suerte de tener amigos en Valencia. Uh-huh. Y vengo frecuentemente también para hacer exposiciones en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre. Uh-huh. Y un día iba por la con un amigo en su coche delante del Ayuntamiento de Valencia y vi el coche de U2 que daba una vuelta por ahí y me quedé perplejo. Entraban. Por ahí estábamos. No sé si erais uno de vosotros o no. Sí, éramos nosotros. Me quedé con la boca abierta y llamé a Xavi Balaguer y dije, no te lo vas a creer, me he encontrado, creo que era un Traban. Traban del Zutibi. Exacto. Digo, no te vas a creer, estaba en Valencia delante del ayuntamiento conduciendo un amigo mío, yo iba a entrar al coche y de repente nos adelanta otro coche y era un Traban con U2 y tal. Digo, pensaba que estaba soñando. Y Xavi te diría, no, que son nuestros amigos. Claro, dice, estos frikis de Valencia, seguro. No, pero me encantó porque, claro, vio los Traban. Cuando los veo en Berlín y tal, siempre me acuerdo de U2. Claro. Porque cuando, claro, todos tenemos la imagen de los Traban colgando del techo del Palau Sant Jordi de Barcelona. Sí. Uh-huh. Una gira fabulosa, vaya. Bueno, un placer hablar contigo, Jordi. Muchas gracias y nada, estamos en contacto para el futuro. Vale, sin ningún problema. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y nada, pues, flipante, ¿no? Es que estaríamos hablando, lo que comentaba, hablando... No, bueno, y todo lo que sabe... Brutal. Gente que está ahí viviéndolo día a día... Son muchos años, ya, con muchos contactos... 28 años de programa de radio, ha pertenecido a una promotora, lo que ha comentado... Abrió el mercado español a los Stones, o sea... Los Stones y muchos más, o sea... Uh-huh. Increíble. Pues nada, continuamos el programa porque encima, aparte de Jordi Tardá, vamos a hablar en unos minutos. Ahora tenemos otro, tampoco se queda corto. Nada más y nada menos que Julián Ruiz. Sí. Entonces, antes de empezar a hablar con él, vamos a escuchar uno de los programas que hizo en su larga historia como periodista, como locutor, como... Que yo todavía conservo todo, en Cinda. Sí. Y bueno, que pertenece al año 92, a los 40 principales, una entrevista que hizo en Los Ángeles a U2. Y bueno, empezaba así la entrevista y ya verás qué sorpresa. Y lo tenemos nada, en unos minutos aquí a Julián Ruiz. Vamos con esa entrevista. Buenas noches. La verdad es que uno se siente más que orgulloso, más que nervioso también, porque hoy, que son las 11 de la noche del lunes, empezamos una semana U2, por muchas razones, porque el grupo es probablemente el mejor grupo del mundo, segundo, porque esta semana inician la venta de las entradas para un concierto monstruoso en el Estadio Vicente Calderón el próximo mes de mayo de 1993, y por muchas otras razones, y pues sobre todo porque tenemos una canción inédita de Bono, porque tenemos todo lo que hay que tener sobre U2 y hay una entrevista exclusiva también con él. Esta es la semana de U2 en la cadena 40. En fin, la diferencia entre la gloria y la normalidad, entre U2 y la vulgaridad, siempre se llamará Bono. Por ello, cuando se confirmó esta entrevista con el cantante del grupo irlandés, sabíamos de cualquier forma que se iba a tratar de un documento excepcional. Y efectivamente, Bono no solo nos habló, sino incluso fue más allá. Incluso nos cantó una canción. La canción que vamos a oír ahora mismo, porque se trata de una exclusiva absoluta de la cadena 40, escrita, parece ser él, para All Green, que se llama Course the First Time I Feel Love. Solo Bono con su guitarra y su voz, la canción en exclusiva para la cadena 40 principal. I haven't really written the words, but it goes something like... Certainly can't sing when I'm playing, as anyone who watches the show knows. And then there's a kind of gets gospel goes. My father is a rich man. He was a rich man's role. But I live by the back door. I took another road. Bueno, ahí teníais el principio de la entrevista que, bueno, el 30 de octubre del 92 hizo Julián Ruiz a U2 en Los Ángeles. Y creo que ya tenemos al otro lado del telefónico a Julián Ruiz. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Pues nada, en primer lugar decir que es un placer hablar contigo y darte las gracias por haber aceptado la llamada, porque bueno, aquí en Vértigo Radio, pues esporádicamente suele ser tema de conversación. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por ya de primera por aceptar la invitación. Muy bien. Bueno, el motivo de la llamada principalmente era porque, bueno, hace unos días a través de tu programa y de la página web, pues lanzabas la noticia de que U2 habría confirmado oficialmente a la discográfica que van a sacar disco en este 2013. Entonces queríamos hablar contigo para que nos confirmaras de viva voz que esto es así y si tienes alguna información adicional que pueda ser relevante para no, los fans. Está totalmente compuesto para ellos, para Island y tal, y para el mes de octubre o noviembre. Vamos, lo tienen como previsto y eso entra entre, naturalmente, como comprenderéis, en los presupuestos generales de una compañía tan grande como Universal y cuando el artista es tan grande como U2, ¿no? Entonces lo tienen previsto para eso. Muy bien, o sea que... Para esa fecha. Ajá, muy bien. Y luego, bueno, quería preguntarte acerca de lo que ha sido estos últimos años de U2, sobre todo en el tema de la composición del disco, la producción, viendo un poco la evolución a través de tu blog de Plásticos y Decibelios, pues... podemos comentar todo que... el nuevo camino es muy errático, es como si un simón les hubiera atravesado en el desierto, ¿no? Y a ver si encuentran un oasis, ojalá sea en el nuevo álbum. Bueno, hay que decir que bueno, en octubre del 2010 ya se empezó a hablar de Danger Mouse. Tú, de hecho, pues lo hacías en el... Y me parecía muy buena idea, porque eres un hombre que utiliza los elementos nuevos de programación y los convierte en acústicos. Me parece una buena idea, pero parece ser que no les gustó mucho, no sé lo que está pasando. Lo llevan todo muy en secreto, ¿eh? Vale, o sea, quiero decir, a principios de 2010 ya incluso tendrían temas grabados con ellos. Como 12 temas, ¿eh? Exactamente, luego parece que se tiraron un poco para atrás, llamaron a Red One. Sí. Y tú incluso comentas que... Red One era para discoteca, para cosas de disco, para mezclar lo que hacía Danger Mouse con lo... para discoteca, pero vuelvo a decir que es que no saben por dónde tirar, ¿eh? Julián, ¿es posible que veas una similitud entre el final de Rattle and Hum y el principio del Joshua con el final del Lonnie? A mí Rattle and Hum me gustaba mucho, ¿eh? Pero digo, el cambio ese tan drástico que hubo cuando la banda estaba muy indecisa de si seguir o no seguir y que habían pinchado un poquito con el Rattle, ese periodo de tiempo, ese periodo de incertidumbre entre el Rattle and Hum al Lactum Baby, ¿es lo mismo que puede estar pasando ahora mismo con el final ojalá del No Line? Dios te oiga. Ojalá, ¿no? Que se den cuenta de muchas cosas. Lo que yo creo es que, es mi opinión personal, es que están cansados. Los mejores discos salen cuando te ven las caras y los tocan ellos tres juntos con la voz de uno. Y eso es cuando salen las mejores cosas. Yo creo que se han hartado, se han aburrido de eso. Porque claro, son y horas, acordaros de Actum Baby, el frío que pasaban en aquella sala 2 bailando, que era para un dance hall para los nazis, el frío que pasaban para, total, les robaron las cintas, casi nada valió, pero les valió para conocerse mucho más y para tener muy claro lo que iban a hacer en Dublín, ¿no? ¿Estás ilusionado con que U2 trabaje con Danger Mouse o hubiese apostado? No, a mí no es que me cause ninguna ilusión. No, bueno. Creo que es un paso inteligente por parte de ellos, ¿no? Hombre, tu relación con U2 la verdad es que es bastante dilatada, ¿no? Desde... Pues mira, lo conozco desde que era un niño y me lo presentó Chris Blackwell de Ireland en una fiesta en Inglaterra hace muchísimos años, muchísimos años. Y bueno, has tenido una especie de relación amor-odio, ¿no? No, amor-odio no. No existe relación amor-odio entre un crítico y un artista. No te puede gustar todo lo que hacen. Lo que yo me deprimo y sufro mucho con los delirantes fans, los fanáticos, que incluso yo he hablado con eso de Bono y odia a todos los fanáticos de U2, ¿eh? Los odian. O sea que a nosotros que tenemos un programa exclusivamente dedicado a U2, ¿nos odiaría? ¿Tú piensas? Pues no le gustará mucho, no. Bueno, os atendería con toda la elegancia posible, pero no le gustan los fans, ¿no? ¿No? ¿Tú piensas no eso? Mucho. Hombre, yo creo que es más Larry, ¿no? El que pasa sí. Un poco de los fans. Bueno, sí. No creo que sea así, bueno, todo lo contrario. Y bueno, podríamos dedicar un programa para hablar de todos los comentarios que has hecho. La verdad es que has sido uno de los pioneros aquí en España con el tema de U2, siempre has dado exclusivas. Pero ponía los discos antes que nadie, fíjate si los quiero. No, por eso, los avances que hacías de cada disco. De cada disco, pero es que últimamente hay que reconocer que no están en la onda. No están, no han encontrado el camino, el sendero. Bueno, no sé, hace poco decías que Bono seguía siendo el mejor cantante de rock. Hombre, eso nadie lo duda, pero ¿qué tiene que ver la voz para hacer un buen disco? Ya. Bueno, no sé, la verdad es que mucha gente se ha sorprendido, ¿no?, de que nos atendieras porque los comentarios que tienen muchos fans... ¿Me ponéis a parir o qué? No, hombre, bueno, te ponemos a parir. Hay gente que tiene opiniones y muchas veces haces opiniones que no son compartidas por los fans. El que tiene que pensar como él piensa es un fascista. Lo tengo muy claro. No todo el mundo pensar como quiere. Nosotros, pensar que nosotros, pienses como tú. No, nosotros aquí le damos bastante caña también a Bono, ¿eh? Puro. No, desde luego, pero quiero decir que nosotros aquí damos también caña a Bono. De hecho, pues hemos comentado su gira americana esta de bolos. Hay que decir lo bueno, es como Actum Baby, a que os gusta todo. Desde luego. No hay discusión. No. Pues ya está. Bueno, pero tú también a veces te has excedido un poco en los comentarios y eso es lo que puede ser que a los fans a los fanáticos les molesta, claro. Porque no pueden... Pero es que pasa lo mismo, me pasa... Mira, si tuviera un poco conciencia de los problemas que tengo con los... Mira, donde no te puedo meter en este país es con Depeche Mode. Oasis o U2. Son auténticos fanáticos. No lo digo por vosotros, ¿no? No te puedes meter. Cuando te metas con ellos, ¡buah! Bueno, vamos a ver, ahí dentro de obviamente estamos hablando de grupos bastante importantes y con muchos seguidores. Dentro de ese grupo de fans, pues habrá gente más radical, otra gente que realmente pues pueda sí, llegar eso a compartir no pasa tu con otros artistas, hombre, hay más artistas más grandes y no pasa eso. No, con los Rolling Stones, con todo esto, este tipo con de... Con Rolling Stones, no, yo me meto con los Rolling Stones, no pasa nada. No sé, no sé. Bueno, la verdad es que tú, la relación que has tenido con U2, yo creo que ha sido la más importante, sí, ¿no? Sí, por decirlo. Viéndoles. Hace poco vi a Larry, hace poco. ¿Y lo sigues oyendo? ¿En qué sentido lo dices? ¿Eh? ¿En qué sentido dices que lo suyes a U2 o que he visto a Larry? ¿Qué pasó con Larry? ¿Con Larry? Pues muy bien, si me conoce desde hace mucho tiempo y tengo una relación más que cordial con Paul McKinnon. Me conoce desde hace 20 años, o ¿qué coño? 30. Sí. Ah. Ya. Sí, bueno, no te molestes con hablar con nosotros, que tratamos de simplemente pues de un poco acercar a la gente. No, pero no sé qué queréis figura de esta entrevista. Ya os le he dicho que ojalá, espero que sea un gran álbum por Buenaventura para todos los amantes de U2, entre los que me incluyo. Bueno, pues lo que pretendíamos con esta entrevista es un poco acercar a la gente, la que te ha podido criticar o la que no te critica, pues un poco la figura de Julián Ruiz, de lo que opina, qué espera del nuevo disco de U2, que nos confirme que efectivamente va a haber lanzamiento porque la banda sí, no suelta prenda. Sí, pero tiene más de 50 canciones y vosotros lo sabéis, grabadas. Ya. Y tú, otra pregunta, ¿tú opinas que este disco ya lo pueden haber terminado y estén trabajando en otro? Pues tienen miedo a ver qué pasa, ¿no? Tienen miedo. Ajá. Se rumorea el título de las razones para subsistir y todo eso, ¿no? Es que es muy difícil hacer canciones después de tantos años, de ser tan conocidos, tener tanto dinero y hacerse viejo con un grupo, ¿no? Es muy difícil. Los Beatles son los Beatles porque solo duraron 9 años. Muy bien, y nada, ya para terminar, y muchas gracias por estos minutos que nos has dado, un par de preguntas que nos han lanzado a través de las redes sociales es, en un programa que hiciste en el año 97 hablabas de que U2 se había grabado... No me acuerdo de esas cosas. ¿Cómo me puedo acordar? Hace tanto tiempo. Vale, pues nada, y la última... Sí, son 45 años de plásticos y decibelios, lo puedes entender, ¿no? No, no, desde luego, la verdad es que es admirable toda tu... 45 toda años, se dice muy pronto, a lo mejor tú cuántos tienes. No, yo tengo 36, o sea... Pues fíjate... No, sí, por eso digo que nosotros te tenemos respeto en cuanto a todo tu trabajo, sí. Pero bueno, podemos diferir en algunas opiniones. Julián, son muchos años de escucharte y no, lógicamente como buen crítico, pues a veces coincidimos contigo, a veces pues claro, no, y es así, y si fueras... Yo ya no tengo todavía, ni mucho menos, la voz de Dios. Claro, si dijeras, si nunca cambiaras de línea, pues... Y hay mucha gente que si me habéis seguido, jamás he expresado esa idea, he siempre dicho en mi opinión, ¿no? No, desde luego, claro, es una opinión respetable y bueno, lo que pasa es que como ha sido tan importante para mucha gente aquí en España, porque siempre ha sido que ha dado la información de U2, cuando ha sonado alguna cosa que no... Me sigo dándola, porque me estás llamando porque he sido el primero. No, desde luego, por eso te llamamos. Y nada, ya porque para... nadie lo había dicho, creo yo, ¿eh? No, bueno, sí que aquí en el programa llevamos diciéndolo, bacano, pero un poco figurando lo que nosotros no, entendíamos. Esto es oficial, yo más, lo he visto, sí. U2, TBS... Sí, sí, sí, desde luego. TBS y para otoño, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Sí, en sí, memorándum. Pues por eso te llamamos y te agradecemos que nos lo confirmes. Y ya para terminar, y una pregunta que a lo mejor te han hecho ya muchas veces, lo que pasa es que tampoco sabemos la respuesta, mucha gente no quiero decir la palabra, pero te comenta que fuiste tú el que recomendaste a U2 en el concierto de Barcelona, del Pop Mar, cuando hacían la parte del karaoke. Sí. Que eligieran la canción de la Macarena. ¿Qué hay de cierto o de falso en esos rumores que te persiguen? Eso lo hablé con Paul McKinnon y Paul McKinnon me preguntó cuál es la canción más famosa. ¿Y cómo sabéis eso, joder? Eso es de premio. Bueno, tenemos también nuestros contactos. Son 8 años ya de programa. O sea, claro, me preguntaron y por lo más conocido es Macarena, claro. Más mundialmente. En aquel momento. Bueno, sabes luego la repercusión en aquel que momento, tuvo. Claro. En aquel momento. La repercusión que tuvo en el concierto la viste, ¿no? Pues no fracasé, ¿no? No creo. ¿Que no fracasaste? Yo creo que no, porque ellos se quedaron contentísimos. Bueno, pues no sé qué decirte. La verdad es que la parte de los fans, como tú dices, no quedó muy satisfecha. Lograste una cosa, Julián, y esto en modo broma, que el primer concierto de muchos de nosotros silbáramos a U2 por tocar Macarena. Eso es algo anecdótico. Bueno, muchas gracias, Julián, y nada, encantado de hablar contigo. Encantado a vosotros, y fuerza para U2, porque lo necesitamos. Necesitamos grupos tan grandes como eso. Si no, se nos mueren todos. Es que es una pena que hoy en día no existan grupos como U2, o como existían hace 20 años la música que se oía por la radio. Bueno, saliendo. Acabo de descubrir Imagine Dragons, que os lo recomiendo, ¿eh? Uh-huh. Esos americanos de Las Vegas, ¿eh? Es increíble el show, cómo tocan las canciones, es increíble, ¿eh? Le gusta mucho a Larry también. Pues tomaremos nota y lo escucharemos. Imagine Dragon. Siempre sale gente nueva, siempre, siempre. Pues muchas gracias y estaremos atentos a Plásticos y Decibelios con tus comentarios y nada. Y ojalá tengamos un buen álbum, hombre. Ojalá. Muchas gracias. Aunque un ojalá es una palabra árabe que no me gusta más. Mucho. Un abrazo. Gracias. Chao, saludos. Saludos. Chao. Pues nada, la verdad es que fenomenal la entrevista con los comentarios que nos ha dejado. Sí. Sobre todo esta parte final que me ha sorprendido bastante y es que ha confirmado que realmente fue el que recomendó la Macarena. Las redes sociales echando humo, ¿eh? Julián Ruiz, estado puro, o sea, es él. Claro. Había un momento ahí que de tensión se cortaba aquí con un cuchillo. Nos hemos quedado con las ganas de hacer la pregunta de... Yo se lo hubiera hecho. ¿Cuál? Cuando dice, no me acuerdo. Sí, hombre, sí, esas preguntas se tenían que ver. Esa, ¿cuál? El unplug del MTV. El famoso unplug que hay. Yo tenía preparada aquí una lista con 20 o 25 frases de Julián que un poco discordantes, ¿no? O cosas que no están muy claras, pero bueno, tampoco tenemos más tiempo y bueno, estos minutos que nos ha dedicado ya podemos dar gracias. Uf, y ya te digo, además que estaba muy al principio muy muy frío, muy cortante. Sí, no, qué tal. No, pero nada, fenomenal. O sea, muy agradecido, o sea, ya digo, yo he crecido escuchando U2 con él. Y entonces pues para mí es un honor que haya compartido unos minutos de radio con nosotros, ¿no? Aquí en Radio Municipal de Manises. Pues nada, vamos ya con la agenda y enseguida con Chile. Pues nada, damos comienzo a la agenda con los tributos que van en Italia. Comienzo el viernes 19 de abril con la banda Velvet Dress en la localidad de Vierra de Pavadena, y el local se llama tal como la ciudad, Vierra de Pavadena, a las 21 horas. Sigo con la banda U2 Way el sábado 20 de abril en Ritorno de Love Risto Pub de San Biagio de Casalta a las 21:30 horas, 9:30 de noche. Y por último finalizamos con los tributos que van en España. Solo hay un tributo a cargo de la banda Sein, sábado 20 de abril, tributo 2 en el Puff O'Neill, situado en la calle Príncipe número 12 de Madrid, a partir de las 10:30 de la noche, y con el tributo será la entrada gratuita. Muy bien, esos son los tributos en Italia y en España. Felicitamos desde aquí a Maika, la cantante que participó en La Voz y que gran seguidora del grupo, que está con la promoción de En Tus Manos. Esperamos poder hablar con ella dentro de muy poco. Y también nuestro compañero Pancho, Francisco Leiva. Mañana es su cumpleaños, felicidades. Así que un abrazo para él. Y bueno, ya vamos a conectar con el lado oscuro de U2, que va a ser la sección que cierre hoy el programa de Vértigo Radio. Próximamente tenemos otra vez aquí a Leo. ¿Cómo está la rodilla? Bien, ya está mejorcilla, poco a poco. Chico, con molestias, pero bueno, ahí está. Y nada, ¿alguna cosa más para añadir? Bueno, ¿dónde lo tenemos? Está en Nueva York. ¿Nos confirma? ¿Está en Nueva York todavía? ¿Crees? Estaba comiendo... Con Jimmy Jovine. Ayer, ¿no? El lunes. Tienes jet lag. Cuando no es el inglés son los días, macho. El lunes estaba hablando con Jimmy Jovine, que es el dueño de Interscope, que es una de las discográficas que está a media entrada de Universal y lleva todo el tema de U2. Con lo cual ya todos son señales de... Bueno, y qué más señales, después de hablar con Jordi Tardá, que controla a Live Nation, y Julián Ruiz, que controla Universal Music. Así que bueno, ya tenéis la última hora de U2. Estamos contentos porque vienen fechas importantes, noticias importantes, y bueno, pues después de estar aquí todos estos programas esperando poder hablar de este tema, cuando ya llega, pues nos reconforta y nos llena y nos da fuerzas para continuar otra vez cada semana. Gracias Raúl, gracias Carlos, gracias Leo. Gracias Javi. Y Mónica, nuestra compañera. Alicia. Alicia. Y nada, nos vemos la semana que viene. Conectamos con el lado oscuro de YouTube vía U2 Chile. Adiós, Chile. Chao. Y yo soy tu examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Saludos desde el fin del mundo a los oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de esas piezas musicales de YouTube que no están en registros físicos de la discografía de la banda, ya sea en singles o álbum. La canción a tratar es Smile, una simple y bella canción que no fue muy querida al parecer por los irlandeses o no tuvo la importancia suficiente. En noviembre de 2004, coincidiendo con el lanzamiento de How to Dismantle an Atomic Bomb, el iTunes Store de Apple dio a conocer un digital box set de grabaciones de YouTube titulado The Complex YouTube. Esta liberación de catálogos es la primera que YouTube realizó a nivel digital, donde fueron incluidos varios demos y rarezas agrupados en álbumes digitales, cuyas piezas gráficas fueron diseñadas por 451, la empresa de diseño creativo que ha hecho la mayor parte de los álbumes de YouTube a través de los años. Estas imágenes de la cubierta fueron liberadas en un archivo PDF junto con información sobre el conjunto completo de las canciones de la Digital Box Set. Uno de estos álbumes digitales es Unreleased and Rare, que cuenta con varias pistas que nunca han aparecido en ningún otro tipo de lanzamiento comercial o de colaboración de YouTube. Este pack incluye los temas inéditos que estaban predestinados al disco All That You Can Leave Behind, con la presencia de los temas Levitate, Flower Child y Love You Like Mad. Y también, varias de estas canciones se convertirían en otras que conocimos en los lanzamientos oficiales. Precisamente de las sesiones de la bomba atómica, existen canciones llamadas Chanat and Wine, y que se convirtió en Fast Car, y Native Son, que llegaría a ser el hit llamado Vértigo. En este disco de formato digital, también se incluyeron versiones alternativas de All Because of You, Yahweh y Sometimes, y por supuesto la canción que hoy analizaremos en el lado oscuro de YouTube. Smile, que dicho sea de paso, aparece en la versión deluxe del álbum recopilatorio U2-18 en su formato digital como tema extra, es una demo que no formó parte de ningún lado B como single y tampoco ha tenido participación en conciertos ni como snippet en otras canciones del repertorio de YouTube. Esta canción es una balada de desamor. Habla del orgullo y amor propio, donde no te puedes dejar vencer por las pruebas que te pone la vida, y como dice la letra de esta canción, por más que esté de rodillas y el amor no sea algo para nosotros, yo no puedo verte sonreír. Esa sonrisa que hace mención es contra todas esas sonrisas falsas, o lo que viene a significar que no quiere que finjas una sonrisa y decir que todo está bien, si no lo es en verdad. Al tratarse además de un tema demo, es decir, que aún se mantiene evolucionando y que tal como ocurrió con Mercy, puede tener ciertos cambios de letra en el futuro si YouTube decide incluirlo en su próximo álbum, regrabarlo como lado B y, por qué no, estrenarlo en vivo. Smile es la historia de una ruptura, tal como menciona Bono en la letra. No me imagino diciéndole a alguien que eres realmente importante en mi vida y que eres mi aire. Y también involucrando a Dios para conseguir algo tan emocional sobre una olvidada historia que no quiere revivir. Sin embargo, no es necesariamente una historia romántica, ya que puede ser interpretada para diferentes tipos de relaciones, siendo el foco de la canción solo el concepto de ruptura, y no nos debe sorprender que Bono nos diga conceptos de otro tipo de separación, como puede ser la de un padre con un hijo, con una banda de rock o incluso con una idea religiosa. Sin embargo, y como dato no menor de Smile, es que esta canción iba a ser el track número 7 de How to Dismantle an Atomic Bomb, el desmendro de A Man and a Woman, pero luego de varias sesiones y trabajo, esta última fue elegida para formar parte de la bomba. Y ahora, en esta nueva entrega del lado oscuro YouTube, escuchamos esta bella canción de desamor llamada Smile. Gravity is not pulling me. I'll be a picture with no sound. Decay, yeah. I pray, yeah. You are my air, but I need.